Anniversary Sale. Riva ya sabrá 28 de junio con 5% de descuento de full tienda. Y eso de Mainta, te gustó sorietar y disfrutar de dos ambiente con DJ. Fun Mouse presente con suspender wheel y Bison Lotte con un experto, mascota y hobby premio. Y no olvida, es aquí la última semana para participar con Coiman su campaña de Shop, Scratch and Win. Bang Shop y celebra ya sabrá 28 de junio con Coiman. Coiman. Así bocos. De Florin Card efectivo de CMB, bo tarjeta de compras local. Un creación único, dinámico, especialmente pago. Así bocos, que tarjeta que pago una mensual confortable, sin tu gasto nada adicional y sin complicación. Así bocos, de Florin Card efectivo de CMB, bo amigo. Ok, nos ha mencionado esa aquí, capaz, Centro Ibario, Brasil. También para ti, actividad. A mi noche, Shonan, van a salir a ver tarde. Sí, lamentablemente, perdón, de trabajo, a mí no importa, pues, me está trabajando de 6 horas para 8 horas. Y ahora me sale y fue hotel, por lo menos, para 9 horas, me está saliendo ahora. Pero ahora, ahí no me está pegando un datín, cachicachi, de comida que resta, ¿no? Tanto para celebrar y gozar de Shonan. Me está pegando, ¿cómo me está pegando así? ¿Me está pegando así, así? Pero ¿cómo te hace? O sea, hey, me haya un por cierto, me tengo que mandar un saludo especialmente para mi buen amigo Eric. Eric Raz, de sintonía tu día. Hey, Eric, buen día, buen día. Y él me dijo, más haya un grabación que en la mitad ahora haya pasado. Ando, compartir con vosotros. El sonido no está mucho, 100%. No está 100%, ¿no? Pero es aquí también miro. Haya pasado una julana. se han quitado a Miro. Sí, ahí empezaba Miro Red está. Amistad Restaurante Goway, situada en Santa Cruz 71B, especializada en comida en criollo, pero también dulce comida en internacional. Amistad Restaurante Goway te ofrece en tour su cliente en comida divertida con un menú diferente. Dicha luna, vaya domingo, día tarde, comenzando por el 5 al padilante, team basket, pan, rap, shawarma, quesadilla y ya más. Y ya no son un famoso Chicken Wings con 5 diferentes sabores, pero solamente un florín. Ya whips, ya pierna y ya sabra, Nantin nan famoso saco, saco de galinha, galinhas perez, perez culpa chop, por chop so, perez so, o saco mix y ya domingo, con nan famoso barbecue. Amistad Restaurante Antigua Way, ta abrir y ya luna pa ya domingo y ya luna, y 10 horas y media maintan pa 3 horas de tarde, y ya mars, pa ya sabra, y 10 horas y media maintan pa 10 horas de noche. Pa más información, por llama teléfono 568-8370 o 585-9951. Amistad Restaurant and Takeaway.